Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Folclore Alternativo? Iniciamos un programa más, los últimos de este año 2020. Estamos transitando el último mes del año y queremos acompañarte, continuar acompañándote, a pesar de estar atravesando todavía este duro y difícil momento que significó la presencia del COVID-19 en todo el mundo. Nosotros seguimos construyendo identidad a través de la participación de los diversos actores y actoras de la música de Latinoamérica, nuestro país y provincia. Son y serán parte activa del mismo. También creemos que hemos contribuido al sentido plural, integrador y participativo de esta radio. Vamos a continuar visibilizando los proyectos autogestivos e independientes, como así también la cobertura de eventos culturales. Un dato no menor es la participación de la mujer, autora, compositora, intérprete, como así también productora y distribuidora de nuestra música popular. Francisco Chazarreta es mi nombre. 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa Folclore Alternativo. Vamos a la música inmediatamente. Francisco Peralta, al gran mate argentino, salud. El pasado 30 de noviembre se celebró el Día del Mate en nuestro país. Matecito de mañana, para que aclare el garguero, sentir la raíz profunda, saboreando la matina, prender la radio y saber que todas no son tan malas, el homenaje sincero y costumbre nacional. Todo el día vamos juntos, compartimos los sabores y es muy bueno encontrarte cocina, en el taller o en la ronda con amigos. A vos te quiero cantar porque sos mi amigo fiel y curtimos esta onda desde siempre y lo sabes. Donde vayamos estás, es motivo de sentir el abrazo fraternal de mi gente. Al gran mate argentino, salud, compañero de las almas, de las cosas que más quiero. Cimarrón bien amargo y caliente, no es para todos si es así como se toma en el campo. No importa si es con azúcar, bien lavado, tereré. Estaba buscando un mate y a tu lado lo encontré. Donde vayas vos estás y es motivo de sentir el abrazo fraternal de mi gente. Al gran mate argentino, salud, compañero de las almas, de las cosas que más quiero. Cimarrón bien amargo y caliente,

de quien ceba el mejor mate. Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de una invitación. Es la justicia del uno por uno. Es la obligación de decir gracias al menos una vez al día. Y la actitud ética, franca y leal de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir. Excelente el audio de Lalo Mir, que nos decía: el mate no es una bebida. Homenaje al caudillo Andrés Guacurarí, más conocido como Andresito. La música nuevamente en Folclore Alternativo, material en vivo, registrado en exclusiva por Folclore Alternativo, Juan Cruz Torres en la casa del Tantanacuy, Yuyari. Cruz Torres, Yuyari. En esa oportunidad estuvo en la casa del Tantanacuy, acompañado por Reinaldo Mamaní y Lucas Gordillo. Material que estamos compartiendo en Folclore Alternativo, 3885-629-256. Presentaciones en donde estuvimos presentes. Seguimos en Folclore Alternativo. Semilla Arte Colaborativo. Folclore Alternativo. Por las calles caminan compañeros como un río infinito de clamores. Renacen sueños después de los dolores con una libertad que no claudica. Sobrevivientes de guerras con memoria se ven venir siguiendo la utopía. Los guía la certeza de que un día seamos iguales, todos sin banderas, Por las calles caminan compañeros, entre todos, pariendo la esperanza. Renace hoy mi América del llanto, que la fuerza está en tu ser. Reviva hoy el fuego de tu alma, el corazón es tu poder. Cuando no muere tu lucha, nace la esperanza. La dignidad, la conciencia de un pueblo al que amas, tu bendición. No te quedes por fuera, transformemos nuestra tierra. Acompáñame, mi hermano, derribar las fronteras es crecer. Somos más y todos somos uno, quienes cultivamos para el bien. El trabajo ha conseguido tu coraje y tu abrigo. Escudo que ha protegido un bravo pueblo que ha sufrido. Sufrimiento al que la indolencia los ha condenado. Escuchamos Semilla, arte colaborativo en folclore alternativo. Renace hoy mi América del llanto, que la fuerza está en tu ser. Reaviva hoy el fuego de tu alma, el corazón es tu poder. Cuando no muere tu lucha, nace la esperanza, la dignidad, la conciencia de un pueblo al que amas, tu bendición. No te quedes por fuera, transformemos nuestra tierra. Acompáñame, mi hermano, derribar las fronteras es crecer. Somos más y todos somos uno, quienes cultivamos para el bien. Del trabajo has conseguido tu coraje y tu abrigo. Escudo que ha protegido un bravo pueblo que ha sufrido. No te quedes por fuera, transformemos nuestra tierra. Que no se oigan más lamentos, pues el cambio está por dentro. Somos gracia y alegría, Latinoamérica es mi vida. Tan solo la semilla del cambio que brota en nuestros corazones, nuestra unidad como hermanos, la conciencia de nuestra gente y nuestros dirigentes, podrían enmendar el sufrimiento al que la indolencia nos ha condenado. Letra, Jaime Baca, de Colombia. Música, Mariano Luque, de La Rioja. Quienes participaron de esta producción: Yaya Portillo, Javier Pedroca, Leo Villagra, Pachi Herrera, Marcos Montechiari, Hernán Ramos, Federico Gamba, Andrés Zafe, Andrés Stone Garibaldi, Belis, Monchi Navarro, Carla Guzmán, Juan Iñaki, Patricia Gómez, Leo Garzón, Nerio González, Pato Leguizamón y el nombrado Mariano Luque. Semilla Arte Colaborativo en Cuarentena pasó por Folclore Alternativo. 3885-629-256. Juan Falú, ¿qué es la música para vos? Podría decir que la música es sagrada, libertaria, que nos enaltece y nos permite la comunión de sentimientos, amores, memorias y esperanzas, que está en la cuna de los tiempos y en la cuna de cada infancia, que nos acercó al Dios de los creyentes y al no Dios de los ateos, que pudo ser la diosa en medio de dioses o de la ausencia de dioses, que es misterio gozoso, indefinible, pero cercano, tan cercano que no requiere definiciones, que es tierra y mensajería de pueblos, de soledades, triunfos, derrotas, duelos y destinos. Pero todo eso se ha dicho. Lo que quiero decir es que estemos atentas y atentos a la otra música, la que es lo opuesto y se fortalece porque es herramienta de dominación. Esa, la fea y omnipresente, la no buscada, la mal querida porque es impuesta, la que el neoliberalismo y su sistema mediático usa como herramienta de la distracción y el olvido. Esa que promueve felicidades falsas, que son cachetadas para un pueblo que al escucharla comprueba sus propias distracciones. Esa voz está entronizada como ruido de fondo para el día a día enajenado, la mal llevada, la mal llamada música que maltrata a la propia música, por aquella, la misteriosa, que engalana nuestras vidas. Salud y feliz día de la música. Este es un triunfo, madre, pero sin triunfo. Os duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semillas sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es hembra, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta el tiempo como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Rally Barrio Nuevo, triunfo agrario. Precedía el gran Juan Falú. Va a volver Juan Falú junto a Liliana Herrero. Quédate con nosotros. 3885-629-256. Segmento de dos versiones, una misma canción. Sol de los Andes. Por un lado, Flor Castro con Quique Álamo, Bruja Salguero junto a Bruno Arias. Sol de los Andes,

bella morena, airosa como las hadas, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como las hadas, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, radiante como el Singani, y el aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, radiante como el Singani, y el aurora de la paz, la nieve del Illimani. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, cholita. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, cholita. Puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singani, y la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singani, y la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, cholita. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, cholita. Latinoamérica en África, Latinoamérica en África, Latinoamérica, cholita. Dos versiones, una misma canción, en folclore alternativo. Sol de los Andes, de José María Mercado y Bruno Arias. Presentes, La Bruja Salguero junto a Bruno Arias. Y luego, Flor Castro se hacía presente también junto a Quique Álamo de La Rioja, un cantor riojano. Entonces, tres riojanos, riojanas y un jujeño presentes en dos versiones una misma canción. Música.

mariposa fugaz de la suerte que al traerte me quiso alumbrar con un cielo de luz transparente. Tus ojos ausentes me hicieron soñar con un cielo de luz transparente. Tus ojos ausentes me hicieron soñar. Como dice que todo está escrito hasta el día del juicio final. Seguiré la señal del destino, serás mi camino, mi pura verdad. Seguiré la señal del destino, serás mi camino, mi pura verdad. Que se parta en dos mi guitarra, que se quiebre en pedazos mi voz. Si estos versos sentidos que digo no son el latido de mi corazón, si miento que venga el olvido y lleve esta samba que hoy canto por vos. Tamara Castro, Proclama y El Conjuro. De esta manera recordamos a esta gran cantora de nuestro país. Quedó su legado, su canto y su música que realmente emociona. ...3885-629-256... Mientras disfrutamos de unos mates, vamos al encuentro de la columna de Bruno Arias. A ver qué tiene Bruno en esta oportunidad. Hola, gente linda de La Quiaca, de La Quebrada, gente de folclore alternativo. Un saludo grande para Pancho Chazarreta, todo el equipo. Bueno, acá haciendo la columna. Hoy le voy a presentar un tema que se llama Quebrada y Pucará y es de un autor jujeño que se llama Joaquín Storni, que averiguando, en realidad su nombre es Joaquín Storniolo y su nombre artístico es Joaquín Storni y es el también creador de la letra de una canción que canto yo, que se llama Sahumaditos. Y bueno, hurgando un poco en las composiciones, llego a esta canción que es su primer tema compuesto, ¿no? Dedicado a Tilcara. Es un aire de chacarera que habla de un amor perdido, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a ver qué onda. Vuelan campanitas de papel por el cielo azul, colorido vuelo al sur. Viajo con tu luz, florido amor, misterio y juventud. Yo no sé si volverá el tiempo a pasar, por ti cara se quedó el sueño de amor. Días de las noches que no son. Pájaros que vienen a cantar, juegan sin parar. Los niños del cerro por la plaza van, caritas, espadas, duendes del lugar. Y estoy aquí en la noche de otro adiós. Quiero volver a sentir la inmensidad. Regresar a los valles, quebrada y pucará. pasajes del corazón. El alma al sol se inclina como el carbón. Brilla la esperanza del ayer, capullo de la flor, y los versos que el otoño me dejó. Cuánta mayo yo aprendí, el silencio de las tardes en tu hablar. El sol despierta otra vez, por las calles ya se ve empedrada las almas, y volver me abraza en tu mirada, y en tu vientre creciendo va ese ser. Y estoy aquí en la noche de otro adiós, quiero volver a sentir la inmensidad. Regresar a los valles quebrada y fundará. Bueno, gente linda, espero que les haya gustado esta canción. Acá Bruno Aria nuevamente, haciendo esta columna de, mostrando a algunos cantautores nuevos. Y bueno, me gustó mucho esta chacarera, ¿no? Por la melodía, la letra. Así que se viene después, dentro de poquito, vamos a armar esta chacarera con varios artistas cantándola. Así que, para que la vengan escuchando y acordándose de Quebrada y Pucará, ¿no? Le mando un abrazo grande y bueno, nos vemos prontito. Celebrando los 20 años del disco Leguizamón Castilla, la cantora Liliana Herrero y el guitarrista Juan Falú recorren algunas de las canciones del trabajo que marcó un punto de inflexión en la música popular argentina. Fue grabado en el año 2000 e integrado por obras, por supuesto, de Gustavo Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. Se editó a través de BAM y EPSA Music y reunió notables interpretaciones como Juan del Monte, Serenata del 900, Zamba de Lozano, Carnavalito del Duende, entre otras composiciones. Con una apuesta íntima y de entrecasa en el Auditorio Nacional, el concierto marca un acontecimiento por el aniversario del disco, porque por primera vez hay un registro audiovisual que destaca la trascendencia del encuentro musical. ¿Qué les parece? Liliana Herrero y Juan Falú, nada más y nada menos. Y vamos a compartir justamente una primera parte de este aniversario. 20 años que grabaron ellos este homenaje al Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. A ver qué nos dicen los protagonistas. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué dice, maestra? Nos encontramos acá, bueno, no nos podemos ni abrazar. Ah, es verdad. Es verdad. Pero podemos abrazarnos al vaso. Pero me parece que sí. Abracémonos al brazo y brindemos. Entonces, salud por la patria y por Leguizamón y Castilla. Salud. Salud. Me gustó ese brindis. Juancito, 20 años que hicimos este disco ya. ¿Te das cuenta? 20 años de la muerte del Cuchi también. Yo no recuerdo si el disco lo editamos antes o después que muriera el Cuchi, yo no me acuerdo, ¿sabes? Otro día trataba de recordar y no me acuerdo. No, yo tampoco. Sí. Me parece que después de su muerte. Qué lindo fue grabar eso. Sí. Hermoso. No esperábamos que ese disco se instale como se instaló. ¿Viste? No lo esperábamos. No. Fue, era un gusto más para nosotros, ¿no? Sí, sí. Fue hermoso grabarlo, fue hermoso después. ¿Te acuerdas que tocamos miles de veces en el Centro Cultural San Martín? Con la sala llena. Llena de jóvenes. Llena de jóvenes, era gratis. Bien. Como acá, cuando tocábamos acá. Cuando ese lugar era un hervidero de pueblo, sí, cultivando arte, ¿no? Sí. Porque después fue cambiando la cosa. Sí, después fue cambiando. Yo no fui más. Mm. Y acá tampoco vine más. Mm. Ahora estamos acá y suena todos los fantasmas más maravillosos del mundo, ¿no? Así es. ¿Vamos a cantar? ¿Qué crees que hagamos? A mí me parece que el pañuelo... Sí. El pañuelo debiera considerarse entre los símbolos de la cultura nacional. Sí, señor. Porque el pañuelo de la zamba... De las madres. El pañuelo de las madres. Sí. Y es el pañuelo universal del adiós... Sí. Del llanto, de la despedida, pero aparece mucho el pañuelo en el folclore nuestro. Sí. Muchísimo, muchísimo. Yo que soy un pseudo poeta, cuando quiero escribir alguna letra aparece la palabra pañuelo. Primero no es cierto que soy un pseudo poeta. Caminos por donde mi triste huella se fue, verás que manchó sus flores con sangre viva mi padecer. Mi dulce guitarra, en ella dormida te soñarás. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Si andando de tu niña un día mis ojos te haré pasar, llorando en los senderos la tuya perdida se va al olvido por el ayer. Mi pena como un pañuelo llora en la zamba su atardecer. Recuerdo porque no me quieres, se quieren ya. Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su soledad. Si andando, andando, niña, un día mis ojos te ven pasar, senderos florecerán. Imposible no emocionarse escuchando a Liliana Herrero y también la guitarra de Juan Falú. Ellos están recordando los 20 años de la grabación de un disco en homenaje al Cuchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. Escuchemos. El llanto que voy llorando en los senderos florecerá. Tu sombra será un pañuelo sobre la zamba que ya se va. Sobre la zamba que ya se va. Manuel. Claro. Manuel Castilla. Y está esa idea de lo que se va, ¿no? Y el pañuelo saluda lo que se va. Saluda. ¿No? Pero vos sabés que me equivoqué. No es Manuel. Esta samba. Sí. Sí, Manuel. Manuel Castillo, sí. Es Manuel Castillo. Sí. No, porque yo me confundí con Lloraré. Ah. Que es una recopilación del Cuchi. Claro, eso es. Pero tradicional. Esto, claro. Vos sabés que Lloraré debe haber sido la primera música que yo canté acompañándome con la guitarra. ¿Cantala vos? No. Por favor. ¿Por qué? Porque sí. No, vamos a respetar las especialidades. Qué cosa, Juan. Es que me emociona estar acá, ¿sabés? ¿A vos? Uh-huh. Por supuesto, yo creo que todo músico de este país, toda música, sí, quiere estar acá alguna vez. Sí. Porque esto es como una conquista, ¿no? Claro que es una conquista. Es una conquista. Aquí estuvimos con música interior, no te olvides. Sí. Y eran músicos de todo el país. Y aquí vamos a hacer el cierre de Guitarras del Mundo también. Fantástico, un sí. Festival eterno. Además la idea de que esté la platea vacía, que es lo mismo que esté llena, porque sí, la ausencia se transforma en una gran presencia, sí, ¿no? Tremendo el diálogo entre Juan Falú y Liliana Herrero, recordando los 20 años de la grabación del disco en homenaje a Gustavo Cucci Leguizamón y Manuel J. Castilla, emblemas de nuestra cultura. Ellos presentes, esta grabación es del Centro Cultural Kirchner, y ellos han querido justamente recordar con un recital que estamos compartiendo acá en Folclore Alternativo. Vamos a una segunda parte, merece una segunda parte realmente. Tenemos más, pero habíamos preparado también a otros artistas, a otras artistas para compartir en Folclore Alternativo. 3885629256, la línea para comunicarse con Folclore Alternativo. Herrero, Falú, 20 años, Leguizamón, Manuel J. Castilla. ¿Querés que hagamos De Solo Estar? Dale. ¿Un bailecito? Un bailecito. Corazón alegre de solo estar andando en la vida, Cholita, no hay de llorar al tiempo de mi partida. Pañuelito blanco para bailar con mi palomita, mojado lo hay de guardar de la despedida. Tendré que andar solito, triste, penando. Tengo miedo cuando vuelva te hagan la banda. Corazón alegre de solo estar andando en la vida, Cholita, no hay de llorar a tiempo de partida. Y está de nuevo el pañuelo, ¿viste? Pañuelito blanco. ¿Ves? para bailar con mi palomita mojado lo he de guardar después de la despedida. Está para la despedida y para bailar. ¿Vos sabés que esos diminutivos como palomita o vidita aparecen mucho en los bailecitos, ¿no? Que el bailecito es jujeño, es salteño, por supuesto, es boliviano. Sí. Y es un tipo de canto cariñoso, íntimo, casi ingenuo también, ¿no? Y por eso invita a los diminutivos. ¿No sabía esto? Sí. El bailecito. Y ya el nombre es bailecito. Bailecito. Ya es un diminutivo. Sí, sí. No sabía, Juan. Qué bueno. Qué bueno saber esas cosas. Y qué bueno que las personas que nos van a escuchar lo sepan también. Porque eso nunca me lo contaste. Y eso que me has contado muchas cosas de tu territorio, ¿no? Tendríamos que cantar alguna cosa de mi territorio en algún momento. De ese Entre Ríos tan complicado ahora, ¿no? Después. Lo que quieras. Me parece que nosotros podemos cantar lo que querramos y estarnos hasta la hora que querramos. ¿Total? Depende de la infraestructura. Sí, de la infraestructura. Pero esto parece que hasta ahora viene bien. Vamos a hacer esa recopilación de El Cuchi, lloraré. Thank you. las horas, el viento te ha de traer esta samba que te nombra. Lloraré, lloraré. Triste y solo en este mundo. Ni importa pifiarle alguna nota, te digo. ¿Yo le pifié? Yo. No, porque la emoción profunda, caramba. Claro. Seamos imperfectos. Pero, por favor. Que lo demás no importa nada. No importa nada. Salud, Kirchner. Qué cosa bonita esa tabla. Y como te decía, yo la tengo asociada a la infancia, ¿no? Y al padre, porque era el padre que me pasaba el la mayor, ¿no? En el mismo tono, en la misma tonalidad. ¿Cómo la tocabas? Ah, lloraré, lloraré, lloraré toda la vida, si la quiero. Si la que, si la que amo tiene dueño. Seguramente son músicas que podían haber sido zambas o una especie de proto-zamba. Sí, ¿no? Sí, sí. O cuecas. Sí, sí, sí. Que se cantarían en Chile, se cantarían... Seguramente, tiene todo el aspecto de una canción muy, muy folclórica, ¿no? Continuamos en Folclore Alternativo 3885-629-256, la línea para comunicarse con nuestro programa. Agalludos. Un conjunto de la provincia de Buenos Aires se presenta en Folclore Alternativo. Uno de los integrantes se llama Hugo Cejas, con él dialogamos de esta manera. Bien, estamos en contacto con Hugo Cejas, integrante del grupo Agalludos. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo le va? Buenas tardes. O buen día, aquí estamos muy contentos de estar comunicados con vos y ahí con esa región que tanto queremos, con esa provincia que tanto queremos ahí, así que bueno, felices de estar en contacto, saludar a la audiencia y bueno, mandarles un gran abrazo para que es la provincia de Jujuy. Hugo, ¿cómo vivieron tanto, ¿no? este momento, este contexto tan duro de pandemia? Y la verdad, Pancho, que ha sido difícil para nuestro rubro, como para tantos otros, ¿no? Pero sí, la verdad que ha sido muy difícil llevarlo adelante, tratando de reinventarse siempre, y bueno, el día a día, y tratando de hacer ahora con estas nuevas, como streaming, estas cosas que, bueno, nos permiten que podamos... seguir haciendo un poco de música y estando en movimiento siempre, ¿no? Pero sí, ha sido una cosa que nos ha extralimitado a todo el mundo y un poco increíble, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ha sido muy difícil. Un puño de tres. Los caminos voy a jugar. cantador de los pasos sin fin, el decidor de los pueblos fuertes, de los pueblos fuertes. Dame tu ternura, sol y fortaleza, para seguir cantando todas mis canciones, para seguir chayando libre el pensamiento con los días que vendrán. La música rioplatense presente en Folclore Alternativo, en las voces del grupo Agalludos. Estamos dialogando con uno de los integrantes, Hugo Cejas. El segundo disco de Agalludos lleva por título Barrio. Nos comenta Hugo acerca de este disco. Claro, Pancho. Este es nuestro segundo disco, que bueno, que hace es nuevito, recién nacido, digamos, tiene menos de un año, y bueno, lo estamos difundiendo. Bueno, Barrio, la verdad que nos hemos dado un montón de gusto, porque quiero aclarar esto, el primer disco se llama Los Viejos de Ahora, que bueno, fue grabado hace 4 o 5 años, y bueno, este último Barrio, que es nuevo, como le decía recién, la verdad que nos dimos un montón de gusto, fue grabado en León, en Buenos Aires, estuve yo en un estudio mítico de Buenos Aires, que era donde se hacía el programa Encuentro en el Estudio, lo pudimos grabar con el portugués Da Silva, que bueno, que es una eminencia ahí en lo que refiere al sonido, y la verdad que ha sido hermoso trabajar con él, una persona inmensa y bueno, como profesional indiscutible, ¿no? Así que nos dimos mucho gusto como invitar, tener, bueno, tenemos de ahí de la provincia de Jujuy, lo tenemos a Brunito Arias invitado en el disco, después está Micaela Farías Gómez, está Demi Carabajal, bueno, no me quiero olvidar de nadie, Labelio Valdés, los chicos de Labelio Valdés también participan en el disco, y un montón de gente más hermosa. Coco Romero, una persona que es un historiador de la murga, y de la murga porteña y argentina, ¿no? Y bueno, con eso quiero también aclarar un poco que la música que hacemos nosotros, que está reflejada en ese disco Barrio, tiene que ver con nuestra región bonaerense y rioplatense, que hacemos valsecitos criollos, chamarritas, bueno, murga justamente, tango, milonga, toda esa música que refiere a nuestra región, y nosotros decimos que es como nuestra identidad, porque aquí tenemos viento de todas partes, influencias de todas partes en esta provincia de Buenos Aires, y bueno, así que nos podemos dar esos gustos de tener todo ese tipo de ritmos, ¿no? Del barrio venís murdeando, ya no se puede ocultar. Destello, ritmo, belleza, esta es tu forma de amar. Conoces calles de tierra alumbrada por la luna, y conoces el asfalto alumbrado por la murga. El barrio viene murgueando, murguera con tu tambor. Suena el parche en las esquinas, camino hacia la estación. Pinceladas de colores adornan el carnaval, moviéndose en tu pollera, murmullos en el andar. La sangre se vuelve ritmo, la llevas dentro de ti. Destello de tu pasado, es tu forma de vivir. Zapatillas embarradas, el sonido del tambor, reflejan de dónde vienes, que siente tu corazón. suburbio que por la noche la luna suele alumbrar, donde los pobres se quieren, el barrio sí sabe amar. Suburbio que por la noche la luna suele alumbrar, donde los pobres se quieren, el barrio sí sabe amar. Escasez de tierra y polvareda en tu piel, no se opaca tu belleza, el alma se puede ver. Pintadita va meneando las caderas al andar, detiene el tiempo tus ojos, tus besos lo hacen marchar. La lluvia destila barro, es tu sangre en el ritual. Los truenos en los tambores anuncian el festival. En fiesta de corazones, el barrio vuelve a cantar, proclamando las razones, sin penas en carnaval. Suburbio que por la noche la luna suele alumbrar, donde los pobres se quieren, el barrio sí sabe amar. Suburbio que por la noche la luna suele alumbrar, donde los pobres se quieren, el barrio sí sabe amar. La la la la la la la la la la la la la la. Fiesta en los corazones, para combatir el mal, tendrán que esperar las penas, es tiempo de carnaval. Llegás murgueando del barrio, es tu forma de sentir. Late el bombo corazón, que es tu forma de vivir. Murguera a galludos en folclore alternativo. 3885-629-256. Sigue el diálogo con Hugo Cejas, integrante de Agalludos. ¿Qué autores y compositores rescatan en este barrio? Bueno, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de grabar Galpón de Ayer, un tema de José Larralde, de aquí, vecino de nuestro pueblo. Que bueno, que un tema que lo hemos vuelto a, que prácticamente hacía muchos años que no se regrababa, ¿no? No había una versión actualizada de ese tema, específicamente hablando, ¿no? Y bueno, después de tantos años de grabarlo, y tuvimos la oportunidad de encontrarnos con José Larralde y bueno, comentarle que le habíamos grabado una versión de él, y la verdad que se puso muy feliz, ¿no? Por suerte. Así que bueno, buscando también, indagando en ese tipo de música antigua, por llamarlo de una manera, siendo como al interior de uno, ¿no? Y recordar la música de nuestros abuelos, de nuestros padres, y aquí si hacían bailes, siempre nos cuentan, y un poco también vimos algo nosotros, si hacían bailes de campo, donde se bailaban todos esos ritmos, ¿no? Que nosotros le decimos ritmos abrazaditos, porque todos se bailan abrazados, el valsito criollo, la chamarrita, el tango, la milonga, el rasguido doble, así que bueno, le decimos los ritmos que se bailan abrazaditos o abrazaditas. Soy hijo en los pajonales y mi amadrino el chilcal, hermano de Juan Soldado y pariente del zorzal. Me respetan los esteros, soy puestero y cazador. Nunca me falta el tabaco ni carne en el asador. Soy amigo de los conviches, algunas veces cantor. No le reculo al trabajo ni le mermo en el amor. Puestero, puestero, puestero del Paraná. Puestero, puestero, qué oficio más entonao. En la boca de la cabilla, ay no más me han de encontrar. Las aguadas, las sendas me suelen ver, con un crestón a los vientos, al trotecito volver. Soy vaquiano en las pialadas, en el lazo soy mejor, no falta en la paisanada quien me llame domador. Me gusta tirar la taba de vuelta y media clavar, con unos tragos de caña, ay me pongo a improvisar. Puestero, puestero, puestero del Paraná. Puestero, puestero, el oficio más entonao. En la boca de la cabilla, ay no más me han de encontrar. En la boca de la cabilla, ay no más me han de encontrar. En la boca de la cabilla, ay no más me han de encontrar. Puestero y cazador, agalludos en folclore alternativo. Continuamos el diálogo con Hugo Cejas, uno de los integrantes del grupo Agalludos. Sobre la ley del folclore opina Hugo Cejas. El año pasado se aprobó la ley de enseñanza del folclore en las escuelas. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Sí, Pancho, yo creo que me parece bárbaro. Yo creo que hay que seguir poniéndole énfasis en nuestra identidad, en nuestra cultura. Y yo creo que sí, ha sido un logro muy interesante. Sí, nosotros fuimos parte de ese encuentro ahí frente al Congreso cuando se estaba por aprobar la ley. Tuvimos la suerte de estar presente con varios músicos y músicas ahí, y bueno, sí, nos parece muy bien. Estamos totalmente de acuerdo que se lleve nuestra música, que vuelva, ¿no? Porque sí, yo recuerdo que, bueno, mi viejo me cuenta y que en su momento en la escuela se bailaba y se enseñaba mucho el folclore, la identidad de cada lugar. Nosotros tenemos una riqueza inmensa en todo el país. De hecho, ahí en el norte argentino, que lo hemos sabido vivir durante muchos años, que vamos a los carnavales y demás a tocar con nuestra música, que suena raro, pero vamos a tocar tango a Jujuy y todas esas cuestiones, a compartir y mezclarnos ahí entre diferentes ritmos y músicas que nos traemos y vamos llevando algo a nosotros. Y bueno, eso que lo puedan conocer los chicos y las chicas de la escuela, que lo puedan aprender, que sepan cuál es nuestra identidad, me parece bárbaro, si por suerte va dirigido para ese lado, ¿no? Ojalá que se pueda aprender mucho de nuestra identidad. Thank you. agüita de hielo. Traigo las manos abiertas como caricias del cielo. Esta persona en el tiempo, busco perdón de mí mismo por despreciar el momento. Casi ya no digo nada, casi me gana el silencio, casi la noche se apiada, casi me esquiva el encuentro. Parece que al final llovió en tu corazón, te abrió la inmensidad y fuiste uno más doblado a la tierra. Secretos del alma, como un pesar de nostalgia, cuando el fuego sea nada. Quiero que se haga silencio, quiero que el mar se detenga, quiero que vuelen los techos, quiero soñar primaveras. Parece que al final llovió en tu corazón, te abrió la inmensidad y fuiste uno más doblado a la tierra para comenzar. Chacarera pa uno más, el grupo Agalludos junto a Demi Carabajal. Continuamos el diálogo con Hugo Cejas, uno de los integrantes del grupo Agalludos, El Futuro. Hablamos al inicio de la entrevista acerca del contexto tan duro, difícil. Teniendo en cuenta que ustedes también son artistas autogestivos e independientes, ¿cómo pensás que se viene el futuro? ¿Cómo o qué tienen pensado ustedes desde Agalludos? Bueno, Pancho, nosotros hemos tratado de estar en movimiento siempre a través de las redes y virtualmente en todo este tiempo que se ha pasado casi un año, ¿no? Y bueno, hemos se ha castigado mucho el rubro, como tantos otros, como hablábamos al principio. Pero bueno, siempre estuvimos en movimiento, tratando de subir cosas a las redes. Tuvimos la suerte de poder terminar un videoclip que Murguita de la Barriada se llama, bueno, que lo pudimos subir en tiempo de pandemia, ¿no? Y ya lo habíamos grabado antes y lo terminamos en tiempo de pandemia a distancia, porque, bueno, por la cuestión lógica de no poder juntarse y eso. Así que siempre estuvimos en movimiento y teniendo contenido, ¿no? Más allá de la falta de tocar frente al público, eso es indudable, no tiene comparación. Y bueno, y con la esperanza de que vuelva todo a una relativa normalidad, ¿no? Uh-huh. Esperando que se solucione, que esto pase, que ha afectado a tanta gente, que se nos ha llevado tanta gente, y la verdad que ha sido una cosa que seguramente nadie la esperaba en el mundo. Y con respecto a con lo que vamos a continuar, bueno, aquí en el pueblo donde estamos en este momento, nosotros vivimos en Buenos Aires, pero ahora estamos en provincia, digamos, en nuestro pueblo que se llama La Prida, y aquí se están abriendo algunas cuestiones y eso, así que por ahí se puede hacer algo presencial. Así que después de casi un año vamos a volver a tocar prontamente frente a un público, ¿no? Así que bueno, estamos ahí como chicos con zapato nuevo. Sí, sí. Cordillerana, vientito fresco del cerro, nací en medio del asfalto y por los barrios porteños. El viento la llevó al norte, el norte se hizo su dueño, entre carnaval y el vaca, entre cartones y cerros. Tiene mezclada la sangre, tiene mezclado el acento. Todas las mezclas es la collita de Aedo. Del ceibo, un niño de mil colores, es la collita de Aedo. Tiene mezclada la sangre, tiene mezclado el acento. Y se le mezcla el asfalto con el aire de los cerros. Tiene mezclada la sangre, la chicha y pisco chileno. Con vino de cafayate y con el café del porteño. De todas las mezclas es la collita de Aedo. Es la collita. Nació en Aedo, la conocen en Jujuy, en el Alto Comedero, que es un barrio polenta, con un merendero, con algunas chicas lindas y muchos pistoleros. Esa collita es la de Aedo, según la ves pasar por las calles de Buenos Aires, batiendo con las pibas, alma de mil ciudades. Es la collita de Aedo, que grita y que llora, fuerza femenina, es la lucha de ahora. Es la lucha de ahora. Es la lucha de ahora. Oh, Agalludos, La Collita de Aedo, acompañados allí de Ladelio Valdés. Esta noche que hay baile en el... Hablamos con Hugo Cejas acerca del disco físico, de las plataformas. Escuchen. Mucho lo de las plataformas y sí, el disco físico es que a uno como músico, y creo que a todos los músicos y músicas les gusta como tener ese es como algo que uno realiza, ¿no? Con tanto amor y tanto trabajo, tener ahí esa cosa física en presencia de uno, ¿no? Es maravilloso. Eso no se cambia esa sensación. Pero sí, las redes, las cuestiones virtuales van a... Ya inciden hace tiempo, como usted dice, Pancho, y yo creo que sí, ¿no? No veo que se sigan haciendo de aquí a un tiempo muchos discos físicos. Seguramente se suba directamente todo a las plataformas y en eso va a quedar. Si fuera por físico, no sé, me gustaría siempre que estuviese el físico, ¿no? Claro. Que acompaña a todo eso, que acompaña a todas las plataformas y todas las formas digitales que hay para transmitir la música. Pero bueno, es lo que hay, lo que viene también, y bueno, se acepta de esa forma, ¿no? Franca, franca, ¿dónde andas en Navidades? El altiplano te robó la flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó. Tus polleras se entreveran en mi cabecera. Y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Franca, franca, ¿dónde andas en Navidades? ¿Qué jardín te hipnotizó? Mis líneas esperan en poste restante. Carta a poste restante. El grupo Agalludos. Despedida de Hugo Cejas. Si Dios quiere, o la energía, o quien sea que lo quiera, ojalá que así sea, Pancho. Bueno, sí, integramos el grupo de ayudos, Cristian Torres en bajo, Sebastián López en guitarra, Anator López en percusión, y bueno, quien les habla, Hugo Cejas en bandoneón. Y cantamos los cuatro. Bueno, somos de provincia de Buenos Aires, así que para quien nos quiera buscar en las redes como Agalludos, con Y, Agalludos, así es el nombre, y ahí puede encontrar en YouTube, tenemos un montón de contenido, de videoclip, y bueno, tenemos varios videoclips de cuando grabamos en Yon, y bueno, nuestra música en Spotify, así que bueno, también tenemos la página de Agalludos, así que ahí nos pueden encontrar, invitarlos a todos y a todas ahí que nos busquen. Y bueno, ojalá que estemos pronto, sí, porque tenemos amigos muy queridos, casi una familia, digamos. Vamos mucho a Maimará, ya hace 7 años que vamos. Y la verdad que ojalá que no sé qué va a pasar con el carnaval, Pancho, si tiene alguna novedad usted, pero... habrá que esperar, ¿no? Seguramente. Y bueno, vamos a ver si podemos ir este año que venidero, estar ahí con amigas y amigos que bueno, que son muy entrañables y que queremos mucho, ¿no? Y agradecerte a vos, Pancho, por la entrevista, agradecer a tu audiencia y bueno, felicitarte ahí por tu programa y difundir siempre la música de nuestro país y esa música hermosa que hay ahí en el norte, que es maravilloso. Cuando vámonos, siempre se dice que el músico nunca baila, ¿no? El que toca nunca baila, así el dicho, y bueno, nosotros vamos a bailar más que a tocar. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, Hugo, nuevamente. Bueno, gracias, muchas gracias, Pancho. Encantado, encantado, la verdad que encantado y agradecido. Esta noche que hay baile en el rancho de la cambicha, chámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Chámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagüés. Al compás del acordeón bailaré el rajito doble, troteando despacito este doble chámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Le hablaré lindo a la guarda para hacerle suspirar. Mire camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo y una faja colorada y alpargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho y la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Le hablaré lindo a la guaira para hacerla suspirar. Van a estar linda la fianza. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Le hablaré lindo a la guaira para hacerle suspirar. Para hacerle suspirar. Para hacerle suspirar. Juanjo Domínguez recordando a los Beatles, Yesterday. Bien, amigos y amigas de Folclore Alternativo, me voy despidiendo. Será hasta la próxima. Nos vamos con música, con una invitación de la gran Suna Rocha para que escuchemos su disco. Los estuvo acompañando, te estuvo acompañando Francisco Chazarreta. abrazo como atajando pollos. Queridos amigos, los quería invitar a que escuchen mi último trabajo discográfico llamado Suna Rocha 2020. Ya está a disposición de todos ustedes en todas las plataformas digitales. También, por supuesto, los quería invitar a que me sigan por mi cuenta de Instagram. Chau y gracias. Darle la espalda al sol, treparme en la madriguera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no se detenga ahora, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Caulo. También se paga, o acaso también se paga.